3816, compa. Franklin. Sendai, vamos a romper ese remi, compa. Y esto pa' que cueguen, Escucha. Quiero una morena que lo destaque. Flor brasilero zarpado de esa que la moto de grado reventa el escape. Que no digo rudo que a mí me atrape. Le damos pa' el cuelgue, cuelgue, cuelgue, cuelgue, cuelgue, cuelgue, cuelgue. Hacemos que retumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe. Esa chapa. Quiero que la guacha muestre en ese escote. Shortcito explotado, chanta con resorte. Se vino el verano, la mecha se corte. Un par de misiles voy a darle que explote. Tú guacha me mira, quieres que la choque. Vengo retrevido, flow R de bloque. Yo ando la mía, vos no te equivoques. Me tira el estilo, yo arranco de toque. Le damos pa'l cuelgue, cuelgue, cuelgue, cuelgue, cuelgue, cuelgue, cuelgue. Hacemos que retumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe. Esa chapa. Le damos pa'l cuelgue, cuelgue, cuelgue, cuelgue, cuelgue, cuelgue, cuelgue. Hacemos que retumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe. Esa chapa. La turra somos el corte, la turra moviéndome el escote directo de bloque. Mejor que no se deboquen, le caemos al toque, lo hacemos que toquen. Ey, pegamos el remi con el Sendai, con el JC la vamos a colgar. Flow brasilero, vos se corta, en la calle yo sé jugar. ¿Qué onda, dinero? ¿Y si le mandamos un regate pa' los turros? Aceleramos a fondo y nos fuimos pisteando. Como yo no he ido que la moto le esté cantando. Besito a la guacha pa' que se vaya sumando. Como yo te cuento la parrilla voy rapando. Yo rompo los par y te cuelgo la moto. Hago que la gata me mueva su toto. Voy para el centro y me piden foto. La quiero arriba, arriba de la moto. Moto, y que mueva su toto. Yo la quiero arriba de la moto. Moto, y que mueva su toto. Sendai. Pa'l cuelgue y que retumbe. Rompiendo un RKT, no se confundan. Esto va para la mecha y la butaca. Mi rancho al ritmo en el barrio ta la saca. Como Ronaldinho jugando bonito. Al mejor estilo haciendo ruido. Ganando lo mío en el caserío. Le damos al corte al mellizo. Pa' que corte, pa' que corte. Y que retumbe esa chapa. Le damos al cuelgue, al cuelgue. Chaque los dedos y se bajan la bomba. ¿Y dónde están las más borrachas? Las que mueven las dos cachas. Que lo bajan para abajo. Fuma, toma y se arrebata. ¿Y dónde están las atrevidas? Que arrancan esas activas. Que lo vacilan al ritmo. Para que la gira siga. Ey, para que la gira siga. Y para que la gira siga. Y para que la gira siga. El JC, perrito. ¡Ea! La más fila 420. Estamos al ritmo, los compa. Turros con los turros y los gatos que la cuenten. ¡Ja! Rodríguez City, perro. Brr. Pa' que lo vacile la turra. Y para que la gira siga. Franklin West. Vos sabés cómo es. Sendai.